Mike Bahía. Nunca imaginé que lo que comenzó como pasajero se iba a volver en algo tan bonito, tan distinto a lo que fue. Y aunque habíamos acordado no llamar después, por esta vez no diré nada hasta que vuelva a verte mañana. Lo que sea necesario para convencerte lo haré. Antes de engañarte, sé que quieres también estar conmigo. Tu destino, no lo trates de ocultar. Nada puede ser mejor que estar contigo. Mi destino, quiero besarte y demostrarte lo que siento que es emocionante. Baby, yo te tengo una noticia. Te veré sorprendida cuando al caminar y al escuchar mis canciones te verás. Dejada en cada línea, como no tienes mi niña. Encantado de encontrarte y poco a poco demostrarte lo que sea necesario para convencerte lo haré. Antes de engañarte, sé que quieres también estar conmigo. Desesperado, you know, deja de negarlo, se nos agota el tiempo para amarlo, deja el show, que estoy enamorado, you know, deja de negarte, ya no te hagas aparte, acéptalo, también te enamoraste. Estar conmigo es tu destino, no lo trates de ocultar, nada puede ser mejor que estar conmigo. Yo soy Mike Bahía, Mike Bahía.